Sé que he hablado bastante del tema de perder peso y de la dieta, pero el otro día un querido amigo, compañero de batallas en juveniles, me preguntaba, oye, información más concreta, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Así que si te perdiste otros podcasts donde hablé un poquito más al azar, en este podcast lo que te vas a encontrar es exactamente cómo perdí 21 kilos y cómo pienso perder un total de 23 kilos. ¿Qué cosas no como? ¿Qué cosas no bebo? ¿Qué excesos me permito? ¿Qué cosas me permito picotear? ¿Qué es un día normal para mí? Algunos consejos prácticos, mentales, y también el entrenamiento que hago, la rutina de entrenamiento que hago. Así que espero que te resulte útil. Yo sé que cada persona es un mundo y que hay cosas que a mí me funcionan. Bueno, yo estoy convencido que estoy razonablemente convencido que mi experiencia es trasladable a otros. Básicamente por una sencilla razón. Porque hay muchas dietas milagros y maravillosas, pero al final el déficit calórico es la contabilidad del cuerpo. Es decir, si tú consumes más calorías de las que ingresas, ya puedes decir que tienen los huesos anchos un problema de metabolismo. La contabilidad no falla. Si tú gastas más de lo que ingresas, terminas en bancarrota o terminas comiéndote tus ahorros. Y si tus ahorros son los kilos de más, tu cuerpo se va a terminar comiendo los kilos de más. ¿Cuál es la ventaja que tiene de lo que yo he hecho, que no es nada del otro mundo? Porque obviamente implica un sacrificio, implica un cambio de hábitos, pero desde mi punto de vista no es un gran sufrimiento, no lo es. Creo que es fácil hacerlo, sinceramente creo que es fácil, por supuesto hay que mentalizarse. Vamos a comenzar por lo que no como. Y lo que no como son cosas muy sencillas. Es lo que yo creo que nadie debería comer, que son pan. A ver, como una rebanadita de pan tostado sin sal ni azúcar, de estos que vienen ya preparados, ¿no? Pasta, bollería, azúcar, postres que no sean fruta, queso curado, semicurado, en fin, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, no como bacon, pero como de todo, como carne, como pescado, como de todo. ¿Qué cosas no bebo? El otro día alguien me mandaba un correo y me decía, Converso, pero ¿qué cosas son las que, por ejemplo, no bebes? Bueno, yo bebo agua, agua y café. Bueno, y por las mañanas me tomo un café tipo americano con un chorrito de bebida de soja. No bebo zumos, no bebo Coca-Cola Light, no bebo Coca-Cola Cero y por supuesto no bebo bebidas azucaradas porque ya lo dije en el punto anterior, no tomo nada de bueno, no tomo nada de azúcar. No tomo azúcar. Otra cosa es que conscientemente me cuelen cosas. Por ejemplo, intento que el pan que como para desayunar, que es una escueta rebanadita de pan delgadita tostado, no lleve azúcar. Y cuando me tomo el pavo, que a veces, pues algunas meriendas, cenas, pues lo que me tomo es sobre las 6 de la tarde unas lonchas de pavo, busco específicamente que no le hayan añadido ni sal ni azúcar. Con lo cual, todas esas cosas. Básicamente bebo agua y por la mañana me tomo un café con un chorrito de bebida de soja. Que no me importaría también si tuviera bebida de coco o cosas así, beberla también. Ahora, todo lo demás, pues todo lo demás como de todo. Por ejemplo, carnes, como todo tipo de carnes. Eso sí, enfatizo o priorizo las carnes de ave. Patatas y arroz, como, pero con mucha moderación. Es decir, no es que me haya quitado todos los hidratos de carbono, pero no necesito comer tantos hidratos de carbono. No necesito comerme un plato de arroz. Queso fresco, pues tomo, me gusta queso fresco en pequeñas cantidades. Miel, pues tomo algo de miel, pero muy poquito. Crema de cacahuete, es decir, o puré de cacahuete, como queréis llamarlo, 100%, pues me tomo una cucharadita una cucharadita o dos cucharaditas de crema de cacahuete untado en una tostada con miel, y eso me lo tomo una o dos veces por semana para desayunar, en el pan ese que tan triste que me como. Otra cosa son las cantidades que como. Es decir, obviamente yo he pasado de comer mal. Algunos me decían, jolín, pues para lo mal que comías no estabas tan gordo. Sí, pero yo hago ejercicio a diario. Soy un tío que tiene actividad física. Me gusta el entrenamiento. Hay gente que le cuesta mucho trabajo, pero yo entreno en casa. Antes estaba en un gimnasio. Me di de baja por el tema de la pandemia. Pero yo estoy cómodo con el entrenamiento que hago en casa. Y estoy mejorando, ¿no? Entonces, yo realmente las cantidades que comía antes, pues por ejemplo, un plato de arroz y repetir paella, venga, y otro plato, pues ya no, arroz como en pequeñas cantidades. Yo la comida normal que hago la hago a mediodía, sobre las 2 de la tarde. Y eso sí, es importante tener un punto de referencia para las cantidades. Como yo como en la oficina, pues me llevo un tupper de los pequeños. Yo antes me llevaba un tupper de los grandes y me ponía morado. Ahora no, ahora cojo un tupper de los pequeños y ese tupper a lo mejor como la mitad o como un 70%, que eso sería como la mitad de un plato llano. Son cantidades bastante más pequeñas, pero también tenéis que entender, en mi situación, yo ahora no es como antes que iba para arriba y para abajo. Por supuesto, no es como antes de tener carnet de conducir. Pero es que tampoco es como después de tener carnet. Ahora, básicamente, estoy en oficina, con lo cual, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estoy bastante sedentario. Aunque me levanto y hago sentadillas y el reloj me avisa, oye, llevas mucho tiempo quieto, pero básicamente estoy quieto. Que, por cierto, esto del reloj me parece algo bastante interesante, porque si no, te has pasado 9 horas sin moverte. Picoteo. El picoteo es importante porque si tú eres una persona que tiene ansiedad o te vienen esos picos de hambre, lo que yo llamaba en otro podcast la metadona del gordito, pues te va a salvar la vida. Es decir, a ti te entra el hambre asesina, son las 12 de la mañana, la 1 de la tarde, todavía queda una hora para comer. Yo creo que hay que comer algo. Y en mi caso, yo como fruta. Manzanas, melón, uvas, plátanos, pepinillos en vinagre, una nuez o dos, y una vez por semana, que esto es un exceso, una bolsa de pistachos sin sal, que me la como entera. No una bolsa grande, es una bolsa pequeñita, tampoco es pequeñita, es medianita. Pero me como una bolsa de pistachos y me sabe a gloria bendita. ¿Es una buena idea? Pues no. Seguramente debería comerme, no sé, 50, 100 gramos de pistachos, pero no, me como, pues no sé, son 200 gramos de pistachos, que es una barbaridad. Pero es el capricho, ¿no? Que luego llegaré a los excesos. Entonces, cuando tengo hambre, que a veces es muy difícil diferenciar hambre de ansiedad, es algo que está en la cabeza. Si me como dos manzanas y un plátano, dos plátanos y dos manzanas, en plan, estoy desatado, se me pasa y bebo un poquito de agua y se me ha pasado. Y ahora ya puedo seguir con mi vida feliz. Excesos. Es importante, y lo he dicho, que esto no es una dieta. Es un hábito. Es decir, mi idea es vivir siempre así. El otro día me decía un amigo, bueno, pero tú no comes nada. No, yo como de todo. Excepto estas barbaridades, ¿no? Pero también los excesos los controlo. Lo importante es tener controlados los excesos, porque también psicológicamente te va a apetecer. Y también pasa otra cosa. Yo no sé cómo será en otros países, pero sospecho que será muy parecido. En España la vida social implica comer. Implica comer. Hace poco una señora de la iglesia, por cierto, una señora que cocina de maravilla, como todas las señoras de mi iglesia, nos invitó a su casa y nos puso de postre helado. En una tulipa riquísima. Oye, pues me comí mi helado con mi tulipa. ¿Esa noche no cené? Pues no cené nada más, comí bien, comí un arroz caldoso riquísimo, unos entrantes con unos mejillones, comí bien, así que esa noche me tomé mi frutita y no cené. Entonces, los excesos hay que controlarlos. Yo los viernes me como una pizza pequeña. A mí una pizza pequeña se me queda muy pequeña, pero a veces me pido una quesadilla, con lo cual, y para cenar, que no es lo ideal, pero mi mujer y yo, los viernes es un poco ya el fin de semana, la inauguración del fin de semana, así que nos ponemos una serie que tenemos solo para los viernes y nos la vemos y nos comemos la pizza y yo me como mi quesadilla. Ah, y por cierto, y me tomo vino. Ah, yo no me bebo un vaso de vino, cojo un vaso de estos, de los vasos normales de toda la vida, con dos dedos de vino. Y me tomo mi traguito de vino, que me sienta muy bien, con mi pizza y mi quesadilla. Y fenomenal. Los sábados, pues, hay sábados que salimos a comer. Y algún domingo. No siempre, ¿no? Pero básicamente el criterio es el mismo. No pido entrantes y no pido postres. Soy la pesadilla de la hostelería madrileña. No pido entrantes y no pido postres. Me pido el plato principal. Si a mi mujer le apetece un postre, que tampoco quiero arruinarle la vida, pues soy yo el que picotea de su postre. ¡Ja, ja! ¡Venganza! ¿Patatas fritas? Las picoteo. Me como 2, 3, 4, 5 patatas fritas. Si el sábado he comido pasta o una hamburguesa, no vuelvo a pedirlo al día siguiente. Y eso sí, si he comido fuera, pues no ceno. O fruta infusión. Poco más. Así que sí, tengo excesos. Otro exceso es el que os he dicho, la crema de cacahuete. A ver, la crema de cacahuete buena, la del Capitán Maní, esa es la rica de verdad, la que tiene su aceite de palma y sus azúcares. Ahora, si tú compras crema de cacahuete, que solo ingredientes, cacahuete, nada, ni espesante ni conservante, nada, cacahuete, eso está bastante insípido. Pero si te tomas la tostadita con aceite de oliva y un poquito de miel, está de muerte. De muerte. Así que bueno. Cenas. Que eso sí es otra cosa. Pues dentro de lo que son los excesos, normalmente intento cenar fruta e infusión. O si hay alguna cosita, pues alguna cosita así en plan pisto, pues me cojo un tazoncito de pisto, o sea, cantidades muy pequeñas, como si fuera enfermo o estuviera viejo. Pero hay veces que me apetece cenar, y hablo no del exceso del viernes o del... No, me apetece una cena entre semana porque tengo hambre. Pues a lo mejor compro filetes de pavo y me los aderezo con hierbas y con pimentón y con cosas, y me como un buen plato de filetes de pavo, de pechugas de pollo, y a lo mejor me hago unos esparraguitos, unas setas, y obviamente es un exceso, pero es un exceso en el que no hay pan, no hay azúcares, y básicamente me he comido filetes de pavo y setas o espárragos o alguna cosa así, o una coliflor o brócoli al vapor, algo así. Entonces he comido muy bien. Es cierto que no te quedas saciado como cuando haces una barbaridad, pero te quedas satisfecho. Y eso está en la cabeza. Un día normal. ¿Qué comería un día normal? Pues un día normal yo me levanto a las 6:30, desayuno a las 6:40, llevo horario de maquinista de tren, y me tomo la rebanadita de pan. ¿Habéis visto el pan ese que viene en paquetes de pan tostado? Como el Ortiz. Y hay otras marcas, pues yo cojo uno que no tiene ni sal ni azúcar. Eso me lo tomo con aceite, aguacate y un par de veces por semana con la crema de cacahuete. Mi café con mi chorrito de bebida de soja. A las 10 de la mañana suelo picotear. ¿Y qué picoteo? Fruta. Fruta. Y a veces picoteo pepinillos. Pepinillos en vinagre. Los escurro y me los como. ¿Me como qué? 5 o 6 pepinillos. A veces me comí medio tarro de los chiquititos de pepinillos. Pero bueno, se me ha quitado la tontería. Como mi comida, que ya os he dicho que como un poco de todo, que puede ser pisto, estofado de pavo, ternera, legumbres, en fin, ese tipo de cosas, como comida mediterránea bastante normal. Y a las 17 horas vuelvo a picar fruta. Vuelvo a comerme mi plátano, mi manzanita, lo que tenga de fruta, uvas. Sí, tomo uvas. Eso lo digo para los que dicen, ay, ¿cómo se te ocurre tomar uvas? Sí, tomo uvas. Y plátanos. Y me puedo comer 3 o 4 plátanos al día. Y he perdido 21 kilos. Que alguno diría, bueno, pero perderías más rápido. ¿Y qué? Quiero decir, en el mes de junio estaba pesando, en mayo estaba pesando 103 kilos. O sea que he perdido, para lo que son las cosas, creo que bastante rápido. Normalmente, si tengo así hambrecilla, me como algo de pavo. El pavo ese sin azúcar, alguna nuez. Y si llego a casa, porque he tenido un día largo, a veces tengo que salgo del trabajo, tengo cosas de iglesia y puedo llegar a casa a las 11 de la noche o tengo cosas que hacer, pues a lo mejor me como un plátano y me tomo una infusión. Y esa es mi recena, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que es mi día normal. Como veis, básicamente, la comida que hago es la comida del mediodía, que es una comida muy parca. El desayuno es un desayuno muy ligerito, un café con una tostadita, una rebanadita de pan, y la cena suele ser fruta infusión y algo de pavo o algo así, con lo cual, o algún exceso de alguna tarde, que alguna noche que me he hecho esa cena de especial, ¿no? Consejos prácticos, y esto es importante. Prepárate y planifícate. Prepárate y planifícate. O sea, lo ideal es que tú cocines tus propios alimentos. Y de verdad, el que no le gusta cocinar es porque no se ha puesto, porque cocinar es muy fácil. O sea, hay recetas elaboradas, pero hay recetas, y yo soy el campeón de las recetas de 30 minutos. Y si tienes una sartén, te puedes hacer cualquier cosa salteada, puedes hacer arroces, lo que sea, en fin, no es excusa. Número 2. Escoge de antemano lo que vayas a comer. Es decir, ostras, que tengo hambre, que llego a la cocina. No, no, te pones un plato. ¿Qué vas a comer? Pues mira, me voy a comer este plátano, esto no sé qué, pim, pam, ya está. El problema, y es una cosa que a mí me pasa, es comer sin control. Es decir, tú estás en la cocina y ahora abres una lochita jamón serrano y ahora un poquito de picos con no sé qué y ahora un no sé cuánto, y cuando te das cuenta llevas media hora, por supuesto, feliz de la vida, pero no sabes ni lo que te has comido, pero has picoteado de todo lo que has encontrado. Entonces es importante esa planificación también de qué me voy a comer. Que yo muchas veces, si estoy hambriento o ansioso, pues lo que hago es que me digo, venga, estás muerto de hambre, venga, me como 2 zanahorias y una manzana. ¿Qué más? No, no estoy satisfecho. Me tomo una infusión. Oye, ya con la infusión se me pasa la tontería. Venga, a otra cosa mariposa. Ya está. Fíjate que he comido zanahorias, carbohidratos, pero bueno, son cosas muy sanas, muy limpias, ¿no? Entonces, eso de pararte a pensar, y como dice la psicóloga Esperanza Martínez, dice, ¿eso que voy a comer me va a hacer sentirme mejor? Esta es una pregunta que te desmonta el asiento. ¿De verdad tengo hambre o estoy ansioso? Y a mí, en el 99% de las ocasiones, 99,9%, si me como mis 2 piezas de fruta y me tomo una infusión, se me ha pasado la tontería. Pésate a diario. Esto es un consejo de mi padre. Y yo me peso a diario y tengo un cuadernito donde lo apunto. Claro, pesarte a diario puede ser un poco montaña rusa y sabes que puedes subir o bajar. Nunca antes me había alegrado tanto de hacer caca como decir, bien, seguro que mañana la báscula. Perdonad por el comentario. Pero es verdad, cuando te pesas a diario, en cualquier soltar lastre es algo que te entusiasma, ¿no? Ten una meta. O sea, ¿cuál es tu meta? Quiero perder 10 kilos. Quiero 3 kilos. Bueno, tengo una meta. Eso es importante, tener la meta, ver el progreso, ¿no? Fotos para motivarte. Oye, mira, estaba así, ahora estoy mejor. Ten actividad física cada día. Y yo creo que esto es imprescindible. Actividad física cada día. Y no hace falta que estés apuntado a un gimnasio. No hace falta que vivas en una casa grande. Yo vivo en un piso pequeño. Pero puedes salir a caminar 45 minutos a buen ritmo. Puedes hacer flexiones y abdominales. Puedes saltar a la comba invisible. Aunque no tengas comba, te pones ahí a saltar y hacer series de 2 minutos. Puedes ponerte a bailar a tope con música, haciendo el idiota, y te pones ahí a sudar. Y sacar 25 o 30 minutos diarios de actividad física es imprescindible. No tener actividad física termina, y cuando eres joven te da igual. Pero cuando empiezas a sumar años vas a tener problemas de espalda, de huesos. Hace falta actividad física, aparte de que, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? También para la cabeza. Motívate. ¿Qué cosas te motivan? Mira vídeos de YouTube, que hay muchos vídeos de gente que ha perdido peso. Fulanito, Randall Wallace de Wisconsin, pesaba 800 kilos y ahora el tío pesa 70 kilos. Es una fábrica de pellejo humano. Es como una ardilla voladora. Estas cosas motivan. Motivan. Olvida los comentarios de gente que tiene muy buenas intenciones, pero que no son de ninguna ayuda. Y ya sabéis que todos tenemos amigos bien intencionados que te dicen cosas como, venga hombre, por un día que te saltes la dieta no pasa nada. ¿Por qué no estás en dieta? Estás haciendo hábitos. Estás construyendo carácter. Un carácter lo suficientemente fuerte como para decir, eso no me conviene y decido lo que me conviene. O, pero si ya estás bien como estás. Mira, normalmente la gente no quiere ayudarte, la gente quiere cómplices de borracheras o de comilonas o de juergas flamencas. O no seas tan radical, es mejor ir poco a poco, pero ¿qué clase de comentario es ese? O sea, todo comentario que suponga una distracción de tu disciplina, de tu control, no te ayuda, así que lo mejor es sonreír con educación e ignorarlos. Con educación también. vete a dormir antes. Mira, al principio, ahora ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero al principio había días donde me tomaba mi frutita y mi infusión y mi barriguita decía, bueno, pero mi mente ansiosa decía, vete a un Burger King. Bueno, pues mira, me iba a dormir antes. Vas a descansar, vas a hacer a evitar tentaciones y además, harás que esa especie de ayuno parcial, si lo podemos llamar así, seguramente no, sea mucho más llevadero, ¿eh? Y os recuerdo lo del otro podcast, ¿no? Frases gatillo, son súper importantes. Utiliza frases gatillo. El hambre es éxito. Uy, esta sensación de hambre no la asocies a algo malo, el hambre es éxito. Estoy lleno, pero mi mente no lo sabe. O esta fruta es lo mejor. Fijaos que tres fases gatillo, súper sencillas, ¿no? El hambre es éxito. Estoy lleno, pero mi mente no lo sabe. O esta fruta es lo mejor. ¿Por qué? Porque tienes que romper patrones cíclicos y negativos de pensamiento. Son esquemas de conductas negativas que se repiten. Es una especie de bucle maligno y hay que romperlo con la frase gatillo. En cuanto a mi entrenamiento, que alguno me lo ha preguntado también, no hago un gran entrenamiento, pero me va bien y de hecho estoy progresando. Cuando estaba más gordito no hacía tantas abdominales. Ahora ya que he limpiado un poco la basura de la casa, pues ya empiezo a hacer abdominales porque además yo creo que es un grupo muscular súper importante, como sabéis todos los que hacéis pilates. Me levanto a las 6:30 de la mañana. Desayuno y durante media hora leo la Biblia y hago oración. Esto, alguno diría, ¿y a mí qué me cuentas, converso? Bueno, yo te cuento lo que hago. Con lo cual, he tomado mi magro desayuno, he tenido mi ratito de lectura, de reflexión, de oración, y luego entreno 30 minutos, que están distribuidos así. A veces cambio cosas para no aburrirme. Hago tres series combinadas, es decir, hago una especie de circuitos, ¿no? Que es, hago un ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio, y así elimino el tiempo de recuperación, de estar ahí jadeando ahí, no. Entonces, por ejemplo, primer circuito, abdominales, flexiones. Entonces hago flexiones en el banquillo, es decir, los pies los pongo en un banquillo para estar elevado y trabajar más el pectoral superior. Hago series de 20, 15, dependiendo de la fuerza que tenga. Normalmente empiezo con 30 flexiones y luego paso a 20 flexiones. Luego, abdominales, hago 50 elevaciones de piernas, tumbadito, elevaciones de piernas. Luego hago 15 abdominales, esas en las que levantas el tronco y las piernas. Hago 15 y luego 10 segundos donde hago una posición estática, en V. Me pongo un cojín en el culito y me pongo en V, 10 segundos ahí con el tembleque. Y luego vuelvo a repetir, 20 flexiones, elevaciones de piernas, 15 abdominales, 10 segundos en V. Siguiente circuito. Bueno, hago dominadas, tengo una barra de dominadas y hago tres series de dominadas y flexiones en suelo plano. Y luego voy al tercer circuito. Como veis, me cunde bastante. Hago elevaciones de hombro, que puedo utilizar las pesas rusas o los tensores. Hago el press Arnold, que es con las dos mancuernas con dos discos de 5 kilos cada mancuerna, y hago la elevación con el giro. Y luego hago curl de bíceps. Así que, elevaciones laterales de hombro, press Arnold y curl de bíceps. Y con eso ya he terminado. Me doy un lavadillo y a comerme el mundo. Recordad, no es una dieta. No es, venga, un paréntesis de tiempo para volver a los malos hábitos. Es vivir así. Una forma de vida donde la moderación es importante, lo cual es muy estoico. Para los fans de Marco Aurelio, hay excesos controlados, con lo cual te pegas tus alegrías. Habrá veranos, habrá navidades. Lo que pasa es que los excesos hay que controlarlos mucho. Ahora muchos me dicen, converso, ¿y qué va a pasar ahora cuando las navidades? Pues bueno, mi familia ya me conoce y, bueno, lo bueno, por ejemplo, en casa de mi madre lleva una vida bastante frugal, con lo cual no es problema. Ya llevo varios años celebrando el fin de año con mi madre y hacemos una cenita muy ligera con nuestras uvas. A veces ponemos algo de embutido rico, que es un exceso, pero un poquito de embutido rico, con unos picos y tal, hace una sopa y ya está. Y has comido bien y es una cena que tampoco hay que cenar tanto. Entonces, Son hábitos. Hábitos para quedarse, porque el objetivo es mantener un peso, que es el peso que nos conviene, y una alimentación saludable. Y si os interesa mucho el tema de la cocina, pues puedo preparar un podcast con mis principales recetas. A ver qué os parece. Ok, espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, vidasenred@gmail.com y en Twitter @converso72. Hasta pronto.